Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas, nuevamente como todos los lunes, hoy lunes 4 de julio, aquí desde Radio Roja, el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos al aire. Mariano los saluda, Juan Martín, buenos días. Muy buenos días. A ver, un poquito más fuerte. ¿No, no me escuchas? No, más o menos, che. Hola. Ahí te escucho un poquito mejor, ¿sí? A ver si hago un poco de ruido para entrar. Sí, o sea, hace ruido. Ahí va. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este informativo nacional, federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA. Sí, hoy desde los estudios de Radio Roca, aquí como todos los lunes, con Árbol y Juan Martín, aquí desde, como decíamos, los estudios de Radio Roca, aquí desde Casa Grande, la localidad de Casa Grande, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, con un invierno que nos está azotando. Tengo un bajo el volumen, ¿sí? Un poquito más. Me doy más volumen, ahí. Ahora, bueno, ahí, un poquito mejor. Bien. Bueno. Pero bueno, con muchas ganas, con mucho frío, pero con muchas ganas de convidarles un montón de información aquí que nos viene llegando, que nos brota, ¿no? Se nos acerca como, no sé, cosas raras de la vida, te pasan. Así que aquí estamos cumpliendo esta tarea informativa, como no podía ser de otra manera. Ahí está. Sí, eso. Bien. Bueno, ahí mientras acomodamos la operación, vamos arrancando con todo el Enredando las Mañanas, como decía Juan Martín, y vamos con las noticias breves a nivel nacional que tenemos para el Enredando de hoy. Nos vamos a ir a Río Ceballos, acá en la provincia de Córdoba, ¿sí? Copamos las calles de Río Ceballos, lo afirman los vecinos y las vecinas de la localidad cordobesa tras la larga caravana convocada este sábado pasado para decirle no al proyecto llamado Centro Verde Regional, Corredor Sierras Chicas, Ruta Provincial E53, es un basural, ¿no? Y reclamar una iniciativa descentralizada de tratamientos de los residuos sólidos urbanos. Compartimos el comunicado. Una larga caravana de más de 3 cuadras recorrió este sábado las calles de Río Ceballos. Partimos desde el dique La Quebrada y luego de recorrer diversos puntos del centro de la ciudad y entrar en diversos barrios, terminamos con una asamblea en la que decidimos seguir profundizando nuestras acciones colectivas. Vecinos de Sierras Chicas, por un proyecto descentralizado de tratamientos de residuos sólidos urbanos, nos movilizamos en autos y bicicletas para decirle no al proyecto llamado Centro Verde Regional, Corredor Sierras Chicas, Ruta Provincial E53. Esta acción forma parte de la campaña de difusión de lo que significaría que avance este proyecto para la salud de nuestros habitantes. Además, dar a conocer la violación a las normas locales, provinciales y nacionales por parte de los poderes políticos locales. Este próximo sábado nos reuniremos en asamblea para decidir los pasos a seguir. El tiempo es ahora, mañana será tarde. Como ya hemos expresado, el proyecto viola diversas normativas ambientales debido a que aún no se han cumplimentado los requisitos necesarios para el avance del proyecto, requisitos que no implican un mero formalismo, sino que conforma un proceso tendiente a garantizar la protección de las comunidades y fundamentalmente la prevención de daños futuros al ambiente y a nuestra calidad de vida. Seguimos exigiendo a los integrantes del Consejo Deliberante que se expidan sobre el avance en el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y local, que hasta cumplimentar lo anterior, se derogue la ordenanza que amplía el presupuesto y permite el ingreso de 43 millones de pesos aportado por la provincia para el avance del proyecto. Se nos brinda información certera y verdadera participación y se cumpla con lo previsto en la ley. Recordamos, si se sigue avanzando con el proyecto, los funcionarios estarían violando la Carta Orgánica de esta ciudad, que en su artículo 32 establece con claridad la prohibición de ingresar en el radio municipal residuos tóxicos y o contaminantes provenientes de otras jurisdicciones. Nosotros seguimos movilizados, organizándonos y exigiendo respuestas a nuestros reclamos por parte de los funcionarios. ¿Sí? Hay un email que lo vamos a compartir para mandarle estos reclamos a los funcionarios, ¿sí? Consejo Deliberante ríoceballos@gmail.com. Y las redes sociales de, en Instagram, Río Sin Basura, en Facebook, Río Ceballos No Es Un Basural. ¿Sí? No queremos la basura de otras ciudades en Río Ceballos. Esto está con fecha 2 de julio del 2022. Hablando así que, de basuras, basuras que la problemática se prendió fuego ayer, ahí en, no sé si en Ocapí, en Jardín o uno de los basurales del Cielo Abierto acá de la zona también del Valle de Punilla. Y comienza la quema en Córdoba, sí. Sí, sí, estamos en momentos críticos, ¿no? De la seca, ¿no? Acá, ¿no? Está todo muy seco. Uh-huh. Cualquier chispita intencional. Bueno, atenti las brigadas, entonces. Sí, sí. No duermen las brigadistas. Vamos a hablar de la conmemoración por los fusilados de Trelew, actividades que se realizarán durante el mes de agosto. Familiares y expresos políticos confluirán en Buenos Aires y partirán en avión hacia el sur para los homenajes. La memoria no tiene que ver solo con el pasado, sino con lo que todavía falta hacer, explicaron. Falta poco para que se cumplan 50 años de la masacre de Trelew, pero a los familiares de las víctimas de aquel fusilamiento perpetrado por efectivos de la Armada Argentina, la ansiedad les copó el cuerpo y la agenda. Ya no pensamos más en nada más que en esta conmemoración, dice Hilda Bonardi, compañera de uno de los militantes baleados en los calabozos de la base militar SAR, la madrugada del 22 de agosto de 1972. Hilda Bonardi habla de la agenda de actividades que llevarán a cabo en la ciudad patagónica donde sucedieron los fusilamientos. Las actividades se realizarán desde principios de agosto próximo. Sus organizaciones viajarán a presentar toda la agenda de actividades en sociedad a Buenos Aires, justo mientras comenzaba el juicio civil en Estados Unidos contra el ex marino Roberto Guillermo Bravo, que terminó el viernes pasado con un fallo histórico en el que fue condenado a pagar 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas. La memoria no tiene que ver solo con el pasado, sino con lo que todavía falta hacer, en virtud de que estamos acá y seguimos firmes. Queremos que todos se comprometan con el homenaje a los fusilados en Trelew, remarcó Bonardi. Su pareja, Humberto Toschi, es uno de los 19 militantes políticos que intentaron fugarse del penal de Rawson el 16 de agosto de 1972, en plena dictadura de Alejandro Lanusse, que se entregaron a la Armada en el viejo aeropuerto de Trelew, en donde el operativo de fuga había sido frustrado, que fueron trasladados y detenidos en la base Almirante Sar de esa fuerza militar y que una semana después fueron fusiladas. 16 militantes murieron y 3 sobrevivieron, aunque años más tarde fueron asesinados y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Nosotros nos enteramos por la radio y los diarios de la versión de la dictadura y por nuestros abogados de que los habían acribillado, recordó Bonardi, que desde hace 5 años concretó la Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew, junto a otros hermanes, hijes, sobrines y demás vinculados con les caídos en aquel fusilamiento. Mientras algunos de ellos se preparaban a participar del juicio civil que se llevó a cabo en Estados Unidos contra Roberto Bravo, el verdugo que se refugia en ese país, Bonardi y otros organizaban y anunciaban desde Argentina el plan de actividades que desde agosto próximo conmemorará no solo los 50 años de la masacre, sino también los 50 años del Trelewazo, el apoyo que el pueblo entero ofreció a los presos políticos y sus familiares en aquellos tiempos. Bien, continuamos. Prohíben el trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Una resolución judicial prohibió el uso y liberación del trigo HB4 en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo de manera temporaria, hasta tanto se conforme la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, a la que le corresponde elaborar un informe sobre la introducción y liberación del transgénico y sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización. La medida cautelar fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Mar del Plata ante una presentación colectiva realizada por productores de establecimientos agroecológicos, organizaciones socioambientales y pueblos indígenas. La decisión del juez bonaerense Néstor Adrián Salas cobra relevancia porque ratifica que si bien el Estado Nacional tiene autoridad para aprobar la comercialización de transgénicos y agrotóxicos, son las provincias las que conservan la potestad para su liberación efectiva en los territorios porque tienen el dominio sobre los recursos naturales. Para el juez Sala, la liberación del primer trigo transgénico aprobado en el mundo, desarrollado y comercializado por la empresa Bioceres, podría generar un daño grave e irreversible, sin dudas, en el ambiente y la salud humana. Se refiere tanto al cultivo, no, es increíble que estemos hablando de esto, ¿no? Pero se refiere tanto al cultivo como a los agroquímicos asociados. En este caso, el glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato. Si se libera el material en territorio bonaerense, siendo este el primer evento genético que se aplicará a la semilla de trigo, podrá importar el cruzamiento del material con trigo no modificado genéticamente de forma irreversible, advierte Salas. Para fundamentar su decisión, cita, entre otros, un documento de la Comisión Nacional de Biotecnología, el CONABIA, que detalla la potencial transferencia horizontal o intercambio de genes entre el trigo transgénico y las demás semillas. No transgénico, ¿no? Claro. La cautelar se fundamenta en el principio precautorio presente en la Ley General del Ambiente, que establece que ante peligro de daño grave o irreversible no deben demorarse las medidas tendientes a evitarlos con el argumento de falta de información o certeza científica. La Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria de la provincia, que el juez exige poner en funcionamiento, tendría que haberse conformado hace más de 20 años cuando se aprobó la Ley 12.822. Sin embargo, ninguna administración provincial reglamentó la norma ni conformó la comisión. Territorios provinciales, el abogado Lucas Landívar, que representa al colectivo de organizaciones, productores y pueblos indígenas que realizó la presentación ante el Poder Judicial, destacó la importancia de que se cumpla el artículo 124 de la Constitución Nacional. Este establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Las provincias no pueden permitir que su patrimonio cultural y la biodiversidad se vean afectados, señaló. En este sentido, remarcó que las semillas utilizadas en la agricultura son un patrimonio cultural de los pueblos que las provincias deben preservar. Fernando Cabaleiro, abogado de la organización Naturaleza de Derechos, que también interviene en el amparo, destacó que esta misma acción puede replicarse en distintas provincias. Existe la Ley General del Ambiente y al mismo tiempo cada provincia tiene su legislación en esta materia. Esto es contaminación ambiental y es deber de las provincias proteger sus bienes naturales, afirmó. Bueno, muy bien, pasamos entonces a la siguiente nota. Presentaron pedido de nulidad de la causa contra la médica salteña Miranda Ruiz. Lo hizo la defensa jurídica de la médica salteña Miranda Ruiz a cargo del doctor Oscar Guillén en la causa que la imputa por el delito de aborto sin consentimiento. ¿Sí? A 10 meses del inicio de la causa, Miranda continúa imputada por haber garantizado el derecho al aborto legal a una mujer en la ciudad de Tartagal. La defensa jurídica de la médica salteña, como decíamos, a cargo del doctor Oscar Guillén, presentó el pedido de nulidad de la causa que la imputa por el delito de aborto sin consentimiento. Del análisis exhaustivo del expediente se desprende con claridad que la acusación de la Fiscalía está compuesta por numerosos vicios y defectos que se sustentan en lecturas hipotéticas e interpretaciones sesgadas, indefinidas y vagas. Con estas características por delante se han construido y conjeturado hechos que nunca existieron. Con el único objetivo de perpetuar una enceguecida e infundada acusación contra Miranda, expresaron desde el equipo jurídico que exige la nulidad del proceso en contra de la médica mediante un comunicado. La causa de imputación contra Ruiz se inició hace alrededor de 10 meses del inicio de la causa, sin embargo, desde la defensa advierten que la Fiscalía no ha explicado en sus hipótesis sobre los hechos cómo es que la médica pudo obligar a un paciente mayor de edad a practicarse un tratamiento que consiste en la autoadministración de pastillas de forma voluntaria. Por si fueran pocas las acusaciones falaces e infundadas que realiza la Fiscalía, Miranda es también objeto de una verdadera persecución a la que podemos caracterizar como cacería de brujas, en especial, luego del requerimiento de una pericia psicológica psiquiátrica sobre su persona. Dicha solicitud fue realizada por la querella, cuyo abogado, debemos recordar, se caracteriza por dedicarse a calumniar y difamar a Miranda en los medios de comunicación. Pese a ello, la Fiscalía hizo lugar a la solicitud aún a sabiendas de que los puntos periciales constituyen un verdadero examen inquisitorial plagado de violencias de género que buscan atentar contra la vida personal, íntima y política de Miranda, agregaron. Finalmente, a partir de todas las irregularidades que se dieron en el proceso de la médica se defiende, su defensa exige, en un proceso penal sumamente irregular, la fiscalía se erige sobre la manipulación evidente de la paciente para sostener una acusación y persecución descabellada y violenta. Exigimos la nulidad de la causa, basta de persecución, basta de violencia de género contra Bianca. Bien, nos vamos al plano internacional. Estados Unidos, hallan un tráiler con 51 migrantes muertos en San Antonio de Texas. Ascendió a 51 el número de personas que fallecieron después de estar confinadas dentro del remolque de un camión cuyas condiciones eran sofocantes en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. Se cree que todas las víctimas cruzaron la frontera de Estados Unidos con México en calidad de refugiados. De las personas halladas en el camión el lunes 46 ya estaban muertas cuando se las encontró, mientras que otras 5 murieron después de ser trasladadas a hospitales locales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó de tragedia la muerte por asfixia de los migrantes y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias. Informó que el cónsul se dirigía al lugar. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden de la tragedia. Estas muertes son responsabilidad de Biden, son el resultado de su mortal política de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley, tuiteó. El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo a los periodistas: la difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria, pero esta noche nos enfrentamos a una horrible tragedia humana. Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Los oficiales dijeron que 3 personas fueron detenidas. Un funcionario del Departamento de Bomberos detalló que no había niños entre los muertos. En los últimos meses se ha registrado un número récord de cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. 10 migrantes fallecieron en 2017 después de quedar atrapados en un camión que estaba estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 fueron hallados 19 migrantes dentro de un camión bajo inmensas temperaturas al sureste de la misma ciudad. Seguimos con Palestina. Sí, militares israelíes asesinan a joven palestino en Jenin. Las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron este miércoles a un joven palestino de 25 años de edad durante una incursión militar en la ciudad de Jenin, en la ocupada Cisjordania. El director del hospital, Khalil Suleiman Wisman Baker, señaló que el cuerpo del joven corresponde a Mohamed Marey, quien falleció de las heridas provocadas por los disparos de los efectivos israelíes. Los militares del ejército hebreo irrumpieron en la ciudad rodeando varios inmuebles civiles, lo cual causó el enfrentamiento entre palestinos e israelíes, quienes comenzaron a disparar y esto provocó la muerte de Marey. En esta operación, las fuerzas ocupacionistas detuvieron a 2 palestinos tras allanar varias viviendas antes de abandonar la ciudad cisjordana, donde se han cometido múltiples crímenes de guerra por Israel. Estas acciones violatorias de las normas elementales del derecho internacional suceden bajo la impunidad de la comunidad internacional, que permite los cada vez más frecuentes asesinatos a la población civil palestina. El asesinato a Marey ocurre a 5 días después de que las Naciones Unidas concluyeran que los disparos que mataron el pasado 11 de mayo a la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, provinieron de las fuerzas de seguridad israelíes. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU informó que en el transcurso de este año las fuerzas militares de Israel han asesinado 58 palestinos en Cisjordania, de los cuales 15 son niños. Bien, volvemos a Estados Unidos porque tribunales suspenden temporalmente las llamadas leyes de activación contra el aborto en Luisiana y Utah. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el pasado viernes el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos, jueces de los estados de Luisiana y Utah han bloqueado de forma temporal la entrada en vigor de las prohibiciones del aborto en todo el estado. El lunes, la jueza de la ciudad de Nueva Orleans, Robin Giaruso, se puso del lado de las organizaciones a favor de los derechos reproductivos, las que argumentaron que la prohibición del aborto que establece la llamada Ley de Activación de Luisiana es inconstitucionalmente vaga. Las leyes de activación son leyes estatales que fueron diseñadas para entrar en vigencia en el caso de que el fallo de Roe contra Wade fuera anulado. Mientras tanto, el juez de la ciudad de Salt Lake City, Andrew Stone, el lunes dictó una orden para suspender por 2 semanas la prohibición del aborto que establece la ley de activación de Utah. Que la organización de planificación familiar Planned Parenthood presentara una demanda para bloquearla. En Texas, el tribunal del condado de Harris hoy escucha argumentos en una demanda que presentaron los proveedores de servicios de aborto que quieren bloquear la entrada en vigor de una prohibición del aborto previa al fallo del caso Roe contra Wade. La ley, que no se ha aplicado durante casi medio siglo, establece como delito realizar un aborto o colaborar en su realización. Bueno, rápidamente nos vamos a Colombia. Congreso de los Pueblos propone al gobierno del cambio ampliar la democracia desde el poder popular. No sé si te suena. A través de una carta abierta a Gustavo Petro y Francia Márquez, así como a la Alianza Política a Pacto Histórico, el Movimiento de Organizaciones Sociales Congreso de los Pueblos le solicita la fórmula presidencial ganadora, que para lograr un gobierno para la vida digna se deben abrir espacios constructivos desde las experiencias, procesos y pliegos que el movimiento ha elaborado a lo largo de sus años de lucha. En la comunicación oficial del Congreso se destaca que muchos de los compromisos acordados con instancias gubernamentales aún no se han cumplido y los que se han iniciado están estancados. La inmediata puesta en marcha de exigencias históricas de los movimientos sociales y los pueblos organizados traería una ventaja de ver un papel protagónico en la construcción del gobierno y las perspectivas de mayor alcance político. Señala además que el entrante gobierno debe estructurar unas dinámicas políticas que permitan hacer los cambios necesarios para garantizar los derechos del pueblo excluido y marginado. El Plan Nacional de Desarrollo, como base de las políticas gubernamentales, debe recoger las propuestas y acumulados de las luchas populares y posibilitar un ejercicio de democracia directa de abajo hacia arriba, puntualiza. Vamos a ver qué pasa. Bien, y nos vamos a Paraguay. Desalojaron violentamente a otra comunidad campesina. En un desmedido operativo, la policía desalojó a los 100 integrantes de la comunidad y llevó detenidas a 10 personas, 9 de ellas mujeres. El martes 28 de junio ocurrió un nuevo desalojo forzoso en Paraguay. Esta vez fueron 450 policías con aparatoso despliegue contra 100 personas de una comunidad campesina en el distrito de Tembiapora del departamento de Caaguazú. Detuvieron 10 personas, 9 de ellas son mujeres y pertenecen a la Comisión Sin Tierra, Jóvenes Unidos, de las cuales 2 son madres en estado de lactancia. Los desalojos forzosos contra comunidades campesinas e indígenas son constantes en este gobierno. Los operativos policiales se desarrollan con las mismas características de violencia y atropellos a los derechos humanos. En marzo de este año, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, junto a organizaciones sociales, habían logrado una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los casos de desalojo forzoso. Durante la audiencia se expusieron los casos por parte de CODE UPI y también participaron representantes del Estado. Luego de escuchar a ambas partes, la comisión había señalado su preocupación ante los casos de desalojos forzosos a comunidades campesinas e indígenas denunciados. A pesar de esto, en la mañana del 28 de junio hubo un nuevo desalojo a una comunidad campesina en el distrito de Tembiapora. Un contingente de 400 policías con carros hidrantes, helicóptero y policía montada desalojaron a 100 personas de una comunidad campesina de la Federación Nacional Campesina. Durante el operativo destruyeron las casas, la producción e incautaron motos. Hirieron con balines de gomas a varias de las personas y, bueno, como decíamos, hubo 10 detenidos. Mirá. Bueno, finalizamos entonces así este resumen de noticias nacionales e internacionales. Nos vamos a un temita musical y seguimos con todo el Enredando las Mañanas. Escribe en el espejo.

sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos aquí en Enredando las Mañanas desde Radio Roja en Córdoba. Así está entrando el solcito por la ventana, se está calentando un poquito el estudio. En este nuevo bloque tenemos el espacio de Enred Rosario. Juan Martín, ¿tenemos en línea a Steffi? Sí, señor, tiene que estar en línea. A ver si le escucha. Buenos días, queridísima compañera Steffi. ¿Me escucha? Mariano la saluda. No. bueno. Segundo intento. Sí, por favor, tenemos... Tenemos muchas ganas de intentar esta comunicación. A ver ahora, Steffi, ¿me escuchás? Tampoco. Bueno, nuevamente. Steffi, buenos días. ¿Tú me escuchás? Ahora sí, te escucho bien. Bueno, como siempre, afinamos este... Maripar, estás muteada. ¿Está muteada Marimar? No la estamos escuchando, Marimar. Bueno. Ahí, hola. Ahora sí. Ahí está, me parece que sí. Buen día, ¿cómo andas? Buen día, poneros fideos que estamos todos, diría el... Buen día, Steffi, buen día, Marimar. Mariano los saluda, entonces estamos en la comunicación lista para empezar la nota. Muy buenos días, bienvenidas a Enredando las Mañanas, al espacio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, les cuento, la tenemos a María del Mar Rodríguez ahí al otro lado. Bueno, no es la columna de Enred, la columna de Enred va a salir después de esta. Esta es una nueva columna que vamos a estar presentando acá con Marimar, que se llama Pluma Vagabunda. La vamos a tener a María del Mar Rodríguez, una poeta, escritora, cronista de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, nos va a contar ella... ¿qué se las trae con esta columna? Buen día, Marimar, bienvenida al Enredando de los Lunes. Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, para empezar, muchas gracias por este espacio, por este rincón para poder expandir un poco las luchas tanto de mi territorio como Mar del Plata, como de otras que les voy a ir contando, que es la intención de esta columna, de este proyecto que le puse Pluma Vagabunda, que mi idea es ir intentando difundir un poco las cosas que fui conociendo en mis viajes y las formas de contar las luchas a través de distintas ramas del arte y de la cultura y de la contracultura también, obviamente, ya sea de la poesía, de la música, de la calle. Y bueno, aquí estoy inaugurando esta columna para contar, en este caso, mi territorio, que es Mar del Plata, a través de una banda de rap conciencia que se llama La Cultura Está en el Barrio. Así bien, que, Mar, si quieren ya... Con La Cultura Está en el Barrio. Bien, arranco. Así es. Bueno, La Cultura Está en el Barrio es una banda de jóvenes de rap de Mar del Plata que... son varios chicos y chicas que cada uno y cada una representan un barrio distinto de nuestra ciudad, que obviamente son barrios alejados de lo que conocemos en las imágenes marplatenses, como son los Lobitos Marinos, la Rambla, son pies que viven muy lejos de estos lugares y que hace ya desde el 2018 más o menos se fueron reuniendo por distintas circunstancias y cada pibe y cada piba representan un barrio diferente. Ellos siempre cuentan que arrancaron juntándose en la esquina de Alvarado y 190, que es una esquina ahí que confluye en algunos de los barrios de estos pibes. Y a medida se fueron uniendo, fue a través del programa Envión, que es un programa que está en distintos barrios de acá de Mar del Plata, y en los que asistían, en algunos casos, a los talleres de música, donde está Benjamín Gacé, que es un guitarrista de nuestros pagos y que siempre está ahí acompañando las luchas y a estos pibes y pibas con esta idea de comunicar y de poder transformar sus realidades a través de la música. Entonces, tanto Benja, yo desde mi opinión, desde mi humilde opinión, yo creo que él fue una especie de puente entre estos pibes y pibas que se fueron uniendo ahí, generando lazos para generar este proyecto que ellos cuentan que también es un proyecto pedagógico, porque cuentan un montón de realidades a través de sus canciones, y también dan muchas clases de rap y de hip hop a los pibes y a los pibas a medida que van yendo a escuelas o a distintos espacios. Entonces arrancaron así, concluyendo sus barrios y contándolos. Cada pibe, cada piba que canta su canción, vos ves ahí una Mar del Plata distinta y a la vez la misma, porque representan a su barrio. Ellos se presentan su nombre artístico, dicen su barrio, y ahí cuentan su historia, su canción, y es muy conmovedor siempre escucharlos y escucharlas, porque tienen mucha fuerza con lo que transmiten en su mensaje. Y bueno, y con el tiempo esta banda fue creciendo un montón, cada vez son más pibes, y cada vez son más los espacios que fueron ocupando, ya sea desde esta esquina que ellos mismos cuentan, hasta llenar un teatro de acá, de Mar del Plata, con butacas, asientos, calefacción. Bueno, ir a un montón de escuelas, fueron a la cárcel, a los penales, y en muchas marchas y manifestaciones por distintas causas, ellos y ellas están ahí, y entre ellas, una de las que más ahí acompañan, fueron toda la cuestión, la lucha por Lucía Pérez, una joven que fue víctima de femicidio en 2016, que acá en Mar del Plata nos resonó y dolió mucho. Y bueno, ellos hasta una canción la hicieron, que la vamos a escuchar al final de esta columna. Y también muy transformador ver cómo ellos acompañaron esta causa y la acompañan de cerca, el vínculo que tienen con los papás, con la hermana de Lucía, y todo ese proceso que también ellos agarraron sus cosas, ahí sus equipitos, y han viajado a Buenos Aires cuando se hizo una muestra que se llamó El Cuarto de Lucía, donde era una instalación artística que representaba la habitación de Lucía con sus pósters de rock, con sus zapatillas de lona, y eso acompañado por un festival que se hizo en la Manzana de las Luces, y ellos pudieron ahí también viajar a Buenos Aires, y ahí nos mostraron esa canción que bueno, es muy conmovedora, sobre todo porque la forma que ellos tienen de hacer las canciones es cada uno pone un pedacito, una parte, es muy colectivo, y cada vez que la escuchamos ellos nos reparten las letras como para que las cantemos con ellos y con ellas, y es muy fuerte todo lo que se genera. Y bueno, y ahora en lo que andan, ellos hace poco hicieron un disco hermoso que se llama Artivistas, que está en Spotify, en YouTube. Y también con una banda ahí de músicos de fondo y que acompañan, que suena muy zarpada. Y bueno, se encuentran difundiendo eso, y hace poco lo que vienen haciendo, que es una propuesta, ellos han viajado a Jujuy cuando se conmemora lo que es la noche del apagón. Y fue muy transformador para ellos y ellas, imagínense, pibes que apenas pueden, a veces les cuesta, nos cuesta, a quienes vivimos lejos de la ciudad, poder ir al centro de Mar del Plata. Imagínense lo que fue para ellos y ellas poder ir a Jujuy, acompañar estas luchas, a ver todo eso, a dejarse atravesar por todas estas otras realidades, y a la vez también dedicarles una canción, porque ellos, cada cosa que les atraviesa, cada historia ahí, tienen una canción. Y ahora en lo que se encuentran es juntando plata para poder ir a este encuentro, a esta conmemoración, y a la vez ir a no solo ofrecer su música, sino, como ellos cuentan, a recibir y seguramente a compartir talleres de rap. Pero bueno, como sabemos, el contexto, la realidad está complicada para poder juntar plata, y hay pibes que de esta banda que les está complicando llegar a ese monto. Entonces abrieron una colecta a través de Cafecitos, para que la gente que pueda participe con lo que pueda aportar. Entonces, aprovecho este espacio como una invitación a que no solo escuchen su música, que vean ahí sus videitos, que son muy lindos, son ellos ahí caminando por el barrio contando su historia, sino de quien pueda ir a acceder a un cafecito y aportar para este viaje y para esta lucha, sería como un agradecimiento desde aquí todos quienes la luchamos en Mar del Plata, porque realmente sentimos que nos representan y que queremos que estén ahí generando esa cosa recíproca de compartir ese arte hermoso que tienen y bueno, de traernos historias. Bien, genial, Mari Marto, lo que estás contando, y te quería preguntar cómo se accede ahí para poder colaborar con el cafecito, para que puedan viajar a la noche del apagón, a un nuevo aniversario de la noche del apagón. Y entrando ahí a sus redes, tienen ahí el link a mano, es La Cultura Está en el Barrio, que es el nombre de la banda, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí la tienen como destacada, así que el proceso del cafecito es muy fácil, simplemente entrar ahí y aportar lo que se pueda, y obviamente compartir la música que hacen, que es increíble, y bueno, como decía, realmente cuentan la Mar del Plata que somos. Bien, Marimar, te re agradecemos esta columna. Bueno, bienvenida otra vez. Y bueno, es una alegría. Marimar es una amiga, además, así que para mí es una alegría tenerla. Y bueno, poder recorrer esto que decías vos, el territorio, los barrios, a través de las distintas expresiones artísticas, ¿no? Así que bueno, te agradecemos y vamos a estar recorriendo el país a través de la música, de la poesía, de la cultura, de la mano de Marimar Rodríguez. Compañeros, ¿ahí ustedes? Sí, sí, bueno, agradecerle también a Marimar. Bueno, tenemos el temita ya preparado para escuchar, pero de todas maneras, qué valioso, ¿no? El aporte, me imagino, las esquinas de Mar del Plata lleno de pibas y pibas creando la cultura rebelde de los barrios. Y si son las generaciones que vienen, ¿no? Son la fuerza que viene y que no tienen un mundo muy fácil tampoco, digamos. No les estamos dejando nada fácil. Así que ojalá que todo esto sirva para multiplicar esa fuerza, esa resistencia, esa revolución que viene. Sí, tal cual. Son las generaciones que vienen y yo creo que lo que está muy bueno de ellos y de ellas, de que son pibes de barrio hablándole a otros pibes de barrio. Que no es... Que si bien uno siempre tiene buenas intenciones, ¿no? Pero no es alguien que a veces tenemos capaz otros privilegios o que venimos de otro lado diciéndole a otros pibes cómo vivir su realidad, sino que acá hay una paridad y que a la vez se contagia, porque cada vez que un pibe más chiquito los escucha, algo distinto pasa, algo resuena, y para mí eso es muy transformador y es muy valioso. Está bueno también, Marimar, yo me preguntaba, ¿no? Esto de, hablamos de Mar del Plata y por ahí el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Que puede estar escuchando, capaz que dice, bueno, asocia Mar del Plata con la ciudad turística, la cosa esa que se da en una pequeña porción de la ciudad, nada más, ¿no? Que Mar del Plata es una ciudad muy grande y que tiene barrios y que tiene desigualdades, ¿no? Importantes, ¿no? Como que no es... O sea, es algo bastante representativo, digamos, de otros sectores, ¿no? Sí, tal cual. Y tiene muchos barrios y es muy compleja. Y, por ejemplo, a mí me pasaba cuando estaba viajando que yo decía, soy de Buenos Aires y ya me identificaban con el obelisco. Y en Mar del Plata, claro, al obelisco estamos a 6 horas y claro, son realidades muy, muy diferentes, incluso. Eso, acá en Mar del Plata, el sur es una realidad, el puerto es otra realidad, uh-huh, el centro otra, y bueno, estos pies que vienen para adentro, digamos, ciudad adentro, otra realidad completamente distinta. De hecho, vos ves los videos de ellos y el mar no está, porque claro. O sea, lo que hay es campo, es barro. No, pensaba en ese tema de, ¿no? de la playa, ¿no? Esto de que uno dice, vivís en Mar del Plata, estás ahí en la playa, y por ahí no estás ahí, por ahí estás a 50, 60 cuadras de la playa y no es tan fácil llegar a la playa, ¿no? Como que la playa es algo que claro, es bastante exclusivo, digamos, ¿no? Sí, hay gente en Mar del Plata que no conoce el mar. que no conoce, sí, y que no lo tiene de hábito. Claro. Tampoco. Sí, me consta, sí. Conozco gente en Mar del Plata que vive lejos y que tiene esa situación así

Bueno, gracias por este espacio, siempre por invitarnos. Hace rato que no hablábamos, nosotros queríamos contarle un poco cómo continuaba la situación en la provincia, en Jujuy, que hace rato que no hablábamos. Bien. Y cómo se venían desarrollando algunos de los temas que estábamos trabajando desde el año pasado, ¿no? Porque la provincia se viene impulsando un accionar represivo contra el conjunto de los luchadores sociales, de aquellos que llevan adelante reclamos por mayor presupuesto, por salud, trabajo, educación, planes sociales, ocupaciones de tierra, bueno, etcétera, los temas, y todos reciben la misma respuesta en general por parte del gobierno. Esta es una constante en la provincia que, como sabemos, en realidad se da desde el primer momento en que asume el gobernador, que avanzó criminalizando la protesta social y que en el automáticamente asume, detiene a dirigentes como Milagro Salas, que en aquel momento fue llevada presa y detenida por estar realizando una campa en la Plaza Belgrano. Después, bueno, devienen causas, etcétera, pero el primer hecho es este, ¿no? Y como dice la sabiduría popular, que no se equivoca, Salas fue un chivo expiatorio del gobierno, ¿no? Y esto se repite en los memes, en las redes, en la gente, en la calle. Le sirvió al gobierno para ir luego en contra de todos, ¿no? Como que empezó por ahí y siguió por todos los sectores que luchan, trabajadores, estudiantes, bueno, la izquierda y todos aquellos que cuestionan las políticas y los métodos del gobierno. Hay que decir que así como Morales es de los gobernadores que más fervientemente aplican el código de contravención, es un destacado, y toda la batería de criminalización que del código de contravención se puede desprender, también es pionero en esto de cooptar y desmantelar organizaciones sociales, y eso es un poco también de lo que queríamos hablar, de lucrar con los recursos del Estado en beneficio propio. Así que la situación represiva, que si bien es bastante conocida para quienes estamos de alguna manera en esta movida, ¿no? De la información rebelde, comunitaria, los que hacemos o los que escuchamos, ¿no? Estos ámbitos donde pretendemos que la información informe, nos resulta por ahí relevante traer este costado de Morales, y traer estos temas nuevamente, justamente porque en estos momentos el gobierno nacional, a través de organismos, funcionarios, bueno, lo que hemos visto, funcionarios del Estado, están intentando reglamentar y controlar los planes sociales, y hay como todo un murmullo, un run alrededor de estas cuestiones, ¿no? Decíamos entonces que Morales fue pionero en esta materia, cuando asumió él también, de la mano también de llevar presa a Milagro, paulatinamente comenzó a manejar los planes, a desmantelar las organizaciones, y hoy la mayoría de esas personas son o aplaudidores, rellenos en los actos, aplaudidores del gobierno, militantes radicales, digamos, ¿no? Sobre todo en época electoral, o trabajan por sueldos miserables en los municipios, en dependencia del Estado, bueno, etcétera. Y esto no es menor, yo lo quiero hacer por ahí como un paréntesis acá, porque si bien por ahí estaría bueno que quienes reciben un plan, ese plan después un día cambie por un trabajo con un salario, digamos, hay que saber que los planes no son trabajos. Y el importe que se percibe no es el de un salario. Entonces acá se dio una situación muy injusta donde la gente terminaba trabajando como un municipal por un salario no bajo, insignificante. Y bueno, la asistencia social es una ayuda para una persona que está buscando otro trabajo, que tiene una changa o algo. No es para que se levante todos los días y vaya a trabajar, pague el colectivo, compre comida, digamos, no es para eso. Y esa es la situación que se dio en la provincia, cuando logró cooptar y desmantelar, y se quedó con para el Estado y para su propia organización a estos beneficiarios del plan social. Y bueno, ahora la semana pasada, en estos días, expresó que no propone solamente hacer esto, ¿no? Le propone al gobierno nacional no solamente hacer esto que ella hizo en la provincia, sino que además los beneficiarios de planes devuelvan una contraprestación laboral al Estado, sino también, perdón, al sector privado. Así que no solamente deja a la gente con estos salarios ridículos a merced del Estado, sino también de la de las patronales privadas, que son peores, digamos, más leoninas. Y favorecer así, bueno, los distintos sectores de la producción, dice él, bajando el costo laboral, que desde su perspectiva es tan importante para generar trabajo genuino. Estos sectores a los que él va a beneficiar son las tabacaleras, los ingenieros, que son los dueños de la... azucareros, que son los dueños de la provincia y que son sus aliados económicos y políticos mayores, ¿no? Bueno, muchos de los beneficiarios decíamos que quedaron dentro de los límites del Estado, pero bueno, en realidad los planes siguen creciendo porque el problema estructural, que es la pobreza y la falta de empleo, no sé, lejos de solucionarse, se incrementan. Entonces, acá está la otra parte de lo que queríamos charlar, que es que en realidad todavía hay organizaciones sociales y cada vez más que manejan un buen número de planes, que las mantienen a fuerza de su propia organización, la lucha y resistencia, ¿no? Y estos son los sectores que están siendo apretados con mayor fuerza por el gobierno, ¿no? Con represión y con judicialización. Así que, bueno, de esta manera la criminalización de la protesta, que en este contexto no es más que la criminalización de la pobreza, ¿no? Se materializa en este problema estructural de la falta de empleo y del desinterés realmente de girar los fondos estatales a la formación de empleo genuino, ¿no? Y la situación económica en la provincia es bastante angustiante. Hay cerca de 120.000 personas que en la provincia se están registradas, se consideran como dentro de la economía popular, o sea, no tienen un trabajo estable, ¿no? Un trabajo que exista en blanco, con garantía. Y después, bueno, están todos los que en realidad sí tienen un trabajo en blanco o más formal, pero que en realidad reciben sueldos muy bajos porque los sueldos son bajos en general y hay que saber que Jujuy tiene un promedio de un 20% más bajo el salario. Así que, bueno, eso potencia la situación. Y esta es la razón por la cual las organizaciones sociales opositoras, estas que todavía permanecen en la lucha, salen constantemente a la calle y a la que ahora se le empiezan a sumar a estos desempleados sectores que perciben salarios, sectores de trabajadores docentes, en este momento está saliendo el personal de la salud, bueno, distintos sectores. Y este combo, digamos, viene potenciado por la respuesta represiva, que incluye las detenciones, pero también el trabajo de inteligencia. Entonces, podemos recordar el escándalo que saltó a fines del año pasado sobre la infiltración de los compañeros de la Radio Pueblo, uh-huh. Que tuvieron durante 3 años un policía infiltrado en la organización. Uh-huh. Y quiero mencionar también especialmente, porque justo ahora se está cumpliendo un año, el 6 de junio exactamente, la imputación penal por una causa armada por parte de la justicia de Morales, de Analía Julia Ramos y Marisol Velázquez, que integran el colectivo de Niños Pájaros, ahí trabajan, bueno, también han sido candidatas a diputadas de AG20, bueno, la organización a la que pertenecen, dentro del espectro de la izquierda, digamos, del sector popular, y están acusadas por grafitear en contra de Morales, unos grafitis que en teoría eran amenazantes, y están imputadas con pruebas muy dudosas, insuficientes, digamos. Hay una parte de las pruebas que son las fotos bajadas de sus mismas redes, que ellas subieron, que son ellas haciendo campaña proselitista, la campaña electoral, digamos, de las elecciones de junio pasado, porque acá en la provincia se desdoblaron, y otras imágenes de cámaras de seguridad donde, bueno, se ve gente, digamos, haciendo cosas, pero difícilmente se pueden identificar, tienen barbijos, bueno, no son ellas. Realizando estas pintadas, que en realidad son unos pequeños dibujos hechos con stencil, digamos, que el gobernador consideró en su momento amenazante. Bueno, se está en la lucha, justamente se hizo una conferencia de prensa y hubo movilización al respecto hace unos días, y estábamos en la lucha por el sobreseimiento, ¿no?, de las compañeras. Y bueno, y hay que denunciar este hecho como un intento de amedrentamiento contra los que se organizan, contra la gente que es candidata, contra la gente que pone el cuerpo, que está en los territorios, en los comedores, trabajando con la gente. Y este es un hecho claro de complicidad del Poder Ejecutivo y la justicia, porque no hay realmente prueba, digamos. Con mucho menos te tendría que haber terminado, digamos. Así que bueno, este es un hecho clave también para denunciar la connivencia del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y cómo Morales utiliza a la justicia como una herramienta de adoctrinamiento y sumisión. Esta situación que los organismos de derechos humanos denuncian como una constante situación de violencia política y autoritarismo. Te puedo contar también que han destruido un sitio de la memoria en contra de lo que dice el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, salió ahí organismos de derechos humanos, creo que el Ministerio de Derechos Humanos, bueno, para que frenen la obra, pero no han hecho caso. Y este mismo año también tuvimos detenciones de dirigentes, Sebastián Copelo, del Polo Obrero, y otra compañera que tenía pedido de captura, y un compañero del MTR-12, Juan Chorolque, que bueno, han sido después de unos cuantos días dejados en libertad, pero que las causas continúan. Así que podemos decir que el foco de las acciones represivas del gobierno están dirigidas en un principio a organizaciones sociales y políticas, aunque bueno, de ninguna manera esto es de forma exclusiva, ¿no? La represión la sufrimos todo el tipo de organizaciones y todas las personas que reclamen algún tipo de incumplimiento. Por ejemplo, se suman las madres de las víctimas de femicidio, los padres del dolor que piden por crímenes viales. Bueno, no se salva nada. Hemos contado ya algunas cuestiones, siempre que nos comunicamos hacemos así, que la lista de hechos es larga, pero sí. En resumidas cuentas queríamos decir que ante cada avance de un plan del gobernador le sigue una respuesta represiva, digamos. Entonces sus medidas arbitrarias se solucionan así. Y en los últimos días, por ejemplo, hubo desalojos, intentos de desalojo en las familias que están habitando unos predios en Tilcara desde hace más de 30 años, y resulta que de la noche a la mañana tienen que irse porque en algún momento va a pasar el tren por ahí y se tienen que ir. Como en algún momento van a hacer una escuela y sacan a la gente, bueno, o el escándalo, no sé si recuerdan, del año pasado del barrio Campo Verde, que peleaba por un espacio de recreación que tenían, donde el gobernador quiso hacer una escuela, y tuvo en estado de sitio al barrio. Durante semanas se cortaba la luz, racia policial, un desastre, y hace como 2 años están ahí construyendo, por supuesto que la escuela no la terminaron. Por último, decir esto, ¿no?, que el gobernador desconoce la separación de poderes y hace uso de la justicia y también del sistema legislativo, ¿no? Porque hay que decir, nosotros hacemos centro en la figura del gobernador. Bueno, es la que le corresponde porque es el titular del Poder Ejecutivo, pero él no podría actuar si realmente tuviera una oposición política real, digamos, que no sea solamente la de la boleta en el cuarto oscuro, y no contara con esta gente que le funciona de socios y otros socios poderosos que son los económicos también, ¿no? Uh-huh. En esto queremos destacar la sociedad de Morales y Rivarola. Rivarola es el presidente del PJ Jujeño. Y es un mejor aliado, le votan todo en la legislatura, lo apoya públicamente, está en primera línea ahí en la precandidatura de Morales a presidente. Y bueno, le votan todo porque lo que el oficialismo propone, porque después hay concesiones económicas, ganan licitaciones, le otorgan negocios, cargos en el Estado. Yo quiero contarles que aquí en el norte es muy común llamar a personajes como Morales y políticos a cargo de ejecutivos, intendentes, etcétera, patrón de estancia. Uh-huh. Que se refiere a quien hace las cosas a su antojo y porque sí, digamos. ¿Sí? Ah, es alguien que no tiene que dar explicaciones ni seguir regla, digamos. Sí, sí. Por su una figura carácter histórica. De dueño o encargado, ¿no? Tiene la potestad de tomar decisiones que son inapelables. Fernanda, muchísimas gracias por bueno todo lo que nos estás contando, este estado de situación de Jujuy, la verdad que bastante completo por el poco tiempo que tenemos. Ya estamos llegando al final del programa. Yo quería agregar también, porque sabemos que en Jujuy, sí. en la Puna jujeña, se está llevando adelante un mecanismo enorme también de extracción de litio, ¿no? Todo el litio que está en Argentina, Chile y Bolivia, Jujuy es un punto muy importante. Y bueno, y todo se está dando también, todo el aparato represivo quizás está oculto en todo esto que vos contás también, ¿no? Pero de trasfondo Jujuy está ahí bien pendiente en la extracción de litio. Eso seguramente también va a generar, claro, en distintos momentos represión. Yo te escucho muy bajito. No sé si a lo último me hiciste una pregunta porque te escucho muy bajito. No. No, te comentaba solamente eso como para agregar. Ah. Y bueno, si querés agregar algo más para cerrar la nota y ya nos estaríamos despidiendo. No, era eso básicamente, que lo único que la sabiduría popular, el humor político y el meme le ha puesto en los últimos años, lo pasó de patrón de estancia a emperador. Y creo que lo subieron de categoría y efectivamente le corresponde porque se comporta como si fuera la suma del poder público, digamos. Era, con eso cerrábamos nomás. Bueno, Fernanda, muy completo el informe, te agradecemos mucho el tiempo. Estaremos seguramente en próximos programas siguiendo la realidad jujeña y bueno, todo este panorama que vos nos estás contando, que para nada alentador. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo, gracias. Muchas gracias. Muy bien, escuchábamos entonces a Fernanda Giribone de Agencia para la Libertad. Sí, último bloque de este Enredando las Mañanas aquí desde Radio Roja. Nos estamos despidiendo. Esto fue el informativo de la RNMA. Mañana desde La Barriada, sí, en Florencio Varela, se transmite el Enredando las Mañanas. Nosotros nos encontramos aquí el próximo lunes.